para que creamos. Jesús es el pan del mundo. Él es el alimento de todos los hambrientos. Vos y yo somos hambrientos también. Ahora, ¿cómo podemos alimentarnos de Jesús, vivir de tal manera que Él mismo se convierta en nuestro pan? Bueno, aceptando y creyendo lo que venimos meditando en estos días, escuchando cada día la palabra de Dios, viviéndola, haciéndola carne, amando en tu metro cuadrado cotidiano, encontrando lo grande en lo sencillo, aceptando, por ejemplo, ser perdonado y perdonando, creyendo que Jesús está en cada Eucaristía y recibiéndola con amor, dándote cuenta que vos también podés hacer algo por el hambre del mundo, mostrándoles a los demás que lo único que sacia el corazón del hombre es Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.